mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. De lo mejor de la naturaleza. Trigo, semillas y la mejor receta Lido. Tortitrigo. Nuevos empaques, nuevos sabores. Original, integral y multigrano. Buenas por naturaleza. Nuevas Tortitrigo de Lido. Yo de Lido no me olvido. Radio Láser 92.9. Únete a la campaña Estoy a Tiempo y salvemos juntos al planeta. Cuando viaja, seguramente consume alimentos en su vehículo. Lleve bolsas para recoger la basura. Luego, deposítela en un recipiente. Estoy a Tiempo. Campaña promovida por Toto Plásticos y Grupo Radio Estéreo. Hola, hola, hola. ¿Me suena familiar? Lógico. Es que esto identifica la hora de su programa dominical. Ese mero, que para hoy tiene un montón de cosas para ustedes y nos vamos a tener que dar prisa porque me cuentan que habrá cadena nacional a las 9:30. Así que empecemos a aprovechar el tiempo. 1, 2, 3, 4, démole a este que es uno de mis grupos favoritos. Me encantaban las viejas brujas. Digo, no por lo feas, sino porque andaban de negro y hacían así movimientos esotéricos que ellos llamaban danza. Fleetwood Mac, Little Lies, Tell Me White Little Lies. Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies, para abrir el programa con el grupo de Fleetwood Mac. Muy buenos días para todos ustedes. Soy Sergio Gallardo desde Láser Inglés 92.9 FM. Estamos en línea con el www.laser.com.sv o SB de vaca o SB. V, así, V. También, si ese les falla, lo cual dudo, estamos en mixlr.com, pleca 1900 ayer. Como siempre, en estos últimos días, contamos con la ayuda de Natalia. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí, mire, ya iniciando la mañana. Con sueño, pero aquí le vengo a leer. ¿Y por qué? ¿Y por qué con sueño? Si es tarde. Yo me levanté a las 5 de la mañana. Entonces ahora a las 9 ya es tarde. Sí, es tarde, pero yo tengo sueño. No, mentira. Bueno, no, aquí estoy despertándome ya con buena música. Y no hemos tenido necesidad ni siquiera de decir cuál es el WhatsApp, porque ya se lo han aprendido y se están marcándolo. El 7784-1670, por si usted es un individuo que no vive en este planeta. ¿Ah? Para todos los interplatanarios de otro lado que no saben cuál es el número de WhatsApp, 7784-1670. Ya tenemos algo, ¿verdad? Sí, ya tenemos. Aquí dice: buenos días, Sergio Gallardo. Qué alegría que el programa continúe, ya que no hay domingo sin pupusas ni 1900 ayer sin Sergio. Damos gracias a Dios por restablecer su salud. Le saluda la familia Peñate, Melvin, Caridad y Aurora, desde Ilopango. Le pedimos la canción de Donna Summer, Deep, tema de la película Abismo, y para recordar y aprovechar su amplio e invaluable repertorio de recuerdos. Sí, podría hablar de la juguetería Mini Toys de los años 70 otra vez, mire. ¿Otra vez? Sí. Va. ¿Qué más? Dice: hola, Sergio, me alegro que estés otro domingo con nosotros alegrándonos. Te felicito por este programa. Solo quiero que me complazcas con una canción, La Máquina Danzante. Por favor, feliz día. Ah, vaya, muchas gracias. Entonces procedamos para empezar a darle a todo el mundo gusto. Les voy a contar de esta canción que voy a poner a continuación. Era muy popular en su época, y en su época estaba de moda éxitos musicales en Canal 6. Y todo el mundo la pedía y decía: mire, yo quiero oír The Deep. Pero no había video de The Deep. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al cine y le pedimos al cine que le estaba exhibiendo que nos diera el clip de la película. Y el clip de la película, la extra, duraba creo que 45 segundos. Entonces lo que hicimos fue ponerla en loop. Y entonces tocaba la canción, se miraban las escenas. Cuando se acababan los 45 minutos, segundos, seguía otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y todo con el afán de poner la tal canción. Y la gente pues decía: vaya, pues aunque sea así, la vamos a ver. Ni modo, no hay de otra. Y aquí está. Era el tema de una peliculía que se llamaba El Abismo. Y aquí estoy dejando un abismo horroroso, porque esto está en el 3, ¿o no está en el 3? Sí, está en el 3. ¿En el 3 cuál? ABCD. F, G, H, I, J, K. ¿Ya está? Vamos a ver. Vamos a ver aquí si suena. A ver si al enchufar esto va a sonar o... Esto se llama bache gigantesco. Pero no suena, mire. ¿Por qué no suena? ¿Será que 3? Y aquí tiene A, B, C. ¿Cuál? ¿B? Uh-huh. Ahí está bien. Entonces esta espiga no sirve. Qué terrible, señoras y señores. No sirve. Natalia, me engañaste. No estaba allí. Bueno, aquí viene. La película era con Jacqueline Bisset. Y se metía en un hoyo profundo, profundo, profundo, en el Caribe. Mi El tema de Abismo, que para ponerla en éxitos musicales le fabricamos su clip, que era aburridísimo porque solo teníamos 45 segundos, creo yo, o un minuto de video, y este se repetía y se repetía hasta que se acabara la canción cantada por Donna Summer. Tengo un recorte de periódico, porque antes en los periódicos, generalmente los viernes, el jueves era el cambio de lista de las 11 del 11 en la radio femenina. Entonces el viernes salían las canciones publicadas en diario primero Latino y luego diario El Mundo, y con la lista venían también la letra de todas las canciones. En aquella época no había aquello de que entraba usted al Google y decía tal canción, lyrics, y le salía cualquier cantidad de canciones. No, ahí costaba. Y eso lo usaban en diversos lugares, como en el Centro Cultural El Salvador, Estados Unidos, como ayuda didáctica, porque muchos aprendían la canción para aprender nuevas palabras en inglés. También había un suplemento que sacaba las recomendaciones, los pics, y esa foto me la mandó Lito Cruz. Lito Cruz me mandó una foto donde dice Radio Femenina y dice pics de la semana 4-10 septiembre 1972. ¡Qué emoción! En esa semana, Nunca Me Quites Mi Libertad era el pic de Rolando Orellana. Solo hubo tres pics. Solo tres disjockeys tenían derecho a pics. El otro que tenía derecho a pic era Sergio Gallardo, y el que la recomendación de él era esta canción, que coincidía con la visita de un guitarrista gringo al país, Charlie Bird. La canción de Dulcinea, la dama dulce del Quijote. La guitarra de Charlie Bird, quien vino a El Salvador en 1972 por el mes de septiembre, traído por la USIS, United States Information Service, de la Embajada Americana. Si mal no recuerdo, fue en el Teatro Presidente que Charlie tocó su guitarra, y era recomendación de Sergio Gallardo en la semana del 4 al 10 de septiembre de 1972. Y esta era la otra recomendación. La hacía Lito Cruz, que tenía en esa época el turno de la visita a las 8 de la noche. Mac Davis, Baby, Don't Get Hooked on Me. Girl, you're getting that look in your eyes, and it's starting to worry me. I ain't ready for no family ties. Nobody's gonna hurry me. Just keep it friendly, girl, 'cause I don't want to leave. Don't start clinging to me, girl, 'cause I can't breathe. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. 'Cause I'll just use you and I'll set you free. Baby, baby, don't get hooked on me. You're a hot-blooded woman, child, and it's warm where you're touching me. But I can tell by your trembling smile, you're seeing way too much in me. Your life get tangled up with mine, 'cause I'll just leave you. I can't take no clinging vine. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. 'Cause I'll just use you, then I'll set you free. Baby, baby, get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby. La canción fue traducida como Baby, baby, no te enamores demasiado de mí. Pic de Lito Cruz en la semana del 4 al 10 de septiembre de 1972. Ajá, ¿y entonces? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado mucho más tiempo en tu prepago con tu Super Pack de navegación. Ahora por 2 días a solo $2. O si lo prefieres, 1 día por 1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sv. Unisport y celebremos juntos nuestro 68 aniversario del viernes 13 al domingo 15 de septiembre con un 20% de descuento en compras al contado y 15% de descuento por tus compras al crédito en variedad de productos. Te esperamos con degustación de bocadillos y vales de pollo campero por compras desde $250. Además participa en el globo regalón por compras desde $99. Visítanos en Unisport Multiplaza, Santa Ana Centro, Centro Comercial San Luis, Centro Comercial El Paseo, Metrocentro Sonsonate y Séptima Avenida Norte. Unisport, solo las mejores marcas. Del viernes 13 al martes 17 de septiembre, aprovecha en omnisport.com la gran noche de compras de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Aprovecha y compra en meses sin intereses con tarjetas de crédito. Ingresa a omnisport.com y conoce más detalles de la promoción. El tiempo es pasajero, los días van y vienen. Algunos se llenan de cosas memorables y otros no, pero los primeros 1,000 días son tan importantes que duran el resto de tu vida. Los primeros 1,000 días de nutrición desde la gestación es lo que nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos para convertirnos en lo que querramos para nuestro futuro. Compra en Super Selectos o en el canal tradicional productos de Orisol, McCormick, Arroz y Frijol San Francisco para apoyar Nutrimos el Salvador, del Programa Mundial de Alimentos y alimentar el futuro de miles de niños. Todos los domingos de 5 de la tarde a 9 de la noche, comparta con nosotros las clásicas de siempre, de los 50s y 60s en Oldies Music. What goes up Radio Láser 92.9. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Hola, soy Lito Cruz, de Jockey de los 70s en Radio Femenina. Quiero invitarles a que estén pendientes en septiembre porque mi amigo Sergio Gallardo regresa con 1900 Ayer a Radio Láser Inglés. Ahí nos vemos. El saludo de Lito Cruz, cuyo pick en la semana pasada, en 1972, acabamos de poner. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a... porque tengo más recuerdos de los que me mandó Lito Cruz con las recomendaciones de los DJs en 1972, pero antes vamos a atender a los del WhatsApp. ¿Ah? Sí, aquí estamos. Vaya, démosle. Po. Pero una pregunta, ¿qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Qué horas son? Híjole, son horas de poner gasolina. Sí, atienda su carrito, ponga gasolina, son las 9:21, y si le va a poner gasolina, póngale de la mejor, póngale Texaco. Y no solo eso, porque hay gasolina Texaco de gasolinas Texaco, pero lo que no hay son servicentros como los que les vamos a recomendar. Uno de ellos, Texaco La Libertad, camino al obispo, ahí la encuentran por si van a surfear. Y la otra, que está por el centro de San Salvador, Texaco Zurita. Así que es hora de ponerle gasolina a su carrito en cualquiera de estas dos gasolineras, servicentros o como le quiera llamar. Bueno, es hora además de ver qué nos cuentan esto, sí. Exacto. Vale. Aquí dice, buenos días, saludos desde Apopa. No dijo nombre, pero bueno, saludos. Solo saludos. Solo saludos. Solo saludos. Hola, dice, gracias. Gracias. Gracias por el saludo. Dice, buenos días, Sergio. Esta semana lamentamos el fallecimiento de Eddie Money. Me viene el recuerdo dos videos que se programaban en éxitos musicales. Two Tickets for Paradise y Maybe Mabe. Maybe, me imagino que era uh-huh. I'm a Fool. Cuando la presentabas, tú nos comentabas que Eddie había sido policía antes de ser cantante. Saludos de Nelson Rauda. No solamente había sido policía, sino después, cuando fue famoso, se hizo drogadicto. Drogadicto de los perdidos, porque él tenía fama y todo, y la perdió por dedicarse a la droga. De repente vino su fábrica disquera y lo apoyó, y ya les voy a contar la siguiente parte de esta historia que se compuso. Esta es la canción que me estaba mencionando de los dos pasajes para el paraíso. Eddie Money, ¿cuántos años tenía? 70 años. Está joven. Murió de cáncer de esófago. Bueno, les decía que le iba a contar otra parte. Resulta que el tal Eddie Money, su fábrica disquera dijo, mire, le vamos a dar un nuevo chance. Y entonces él aceptó cantar una canción en la cual incluyó a Ronnie Spector, que se había hecho famosa con una canción que se llamaba Be My Baby, y en donde ella cantaba y decía, Be My Little Baby. Y esa línea la hizo en esta canción. Fue un sample en vivo. ¿Qué tal eso? A casa, yo no quiero dejarte ir sino hasta que salga el sol. Llévame a casa, dime y escucha, como dijo Ronnie Spector, be my little baby. Sí, mi baby, tú serás mi baby. El viernes pasado, creo que fue el día de la muerte de Eddie Money, tenía 70 años, y además de tener 70 años, la familia dijo que había muerto tranquilo en la paz de su casa. Sí, en la casa. Eso después de haber padecido bastante de lo que usted mencionaba. Sí, cáncer de esófago. Cáncer que también lo llevó a la televisión porque, yo les decía, se había hecho drogo. Cuando hizo esta canción de Be My Little Baby, Take Me Home Tonight, se dio un gran levantón, no solamente él, sino también Ronnie Spector, la que decía Be My Little Baby, y ella volvió a actuar después de que había dejado los escenarios en los 60. Entonces fue ganancia para los dos. Eddie Money volvió a ser popular, tan popular que últimamente tenía un reality show sobre la vida de él, sobre los padecimientos de su enfermedad y sobre lo que sucedía en su casa. Tuvo una segunda oportunidad. Le damos un par de cosillas. Antes de que se enojen, va. Antes de que se enojen. Uh-huh. Aquí dice, hola, buenos días, feliz día de la independencia. Desde Italia nuevamente le saluda Alberto Guevara. Me da mucho gusto volver a ser partícipe de 1900 ayer. Quiero solicitarles la dulce So Very Hard to Go, Tower of Power. Muy bien. También aquí dice... Sergio, para mí es un enorme placer saludarte. Eres el mejor DJ. Nadie tiene ese conocimiento musical como tú. Y si es posible, me complace con una clásica que se llama El Mercader de Sueños. Saludos a tu asistente. ¡Ay, gracias! ¡Belleza, belleza, belleza! Muy bien. Ain't say, nothing I can do. I feel so bad, yeah, I feel so blue. I got to make it right for everyone concerned. Alejarse. So very hard to go. El grupo The Tower of Power, que se formó en 1969 en el área de la Bahía, para ser más exactos, en Oakland, y no me van a creer, pero todavía siguen activos. Bueno, sigamos adelante. Sigamos adelante. Ah, vaya. Ah, vaya qué. Vaya qué. Preguntándole. ¿Y qué me va a preguntar? Me va a preguntar que me da la hora, por favor. ¿Me da la hora, por favor? Pues sí, cántemelo siquiera. Es hora de irle a poner gasolina a su carrito, a cualquiera de las estaciones de servicio que yo le recomiendo. Son Texaco. La Texaco Zurita es una de ellas. Y la otra es la Texaco Libertad. Esa, cuando vaya a comer conchas camino al obispo, ahí la encontrará. Además de tener ya las cualidades de siempre. Digo de siempre porque Texaco tiene alto octanaje, lo que significa que hay muchos carros que le ponen gasolina super, pero no es necesario porque la normal, la regular, tiene tanto octanaje que esa le pueden comprar. Eso es una de las cosas. Otra, jamás, cuando usted le pone gasolina Texaco, el carro apesta. ¿Y sabe por qué? Por la clase de refinado. Sí, sí, créanme. Además,

le va pasar. Should have told this fool to stop it. You should have made this blind man see. I've got my pride back into my pocket. Oh, won't you bring her back to me? La canción del mercader de sueños del grupo New Birth. Y usted me dijo que esta le gustaba. ¿Cuál? Esta que está sonando ahorita, en este momento. Sí, me encanta. ¿Y cómo la conoció? Por mis papás. Ah. De ahí viene, pues de ahí viene, la formación. Sí, exacto. Love above. Now you're trying to trick me in love. go home, yeah, to my place. Watching every move on her face, she said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now it's time to trick me in love. Ah! All right now, baby, it's all right now, yeah. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right. El grupo se llama Free. Se formó en Londres a fines de los 60 y pegó con esta canción. Fue la única que les pegó así de grande, grande, grande. Luego se desbandaron, se fueron cada cual por su lado en 1973 y la voz de que les identificaba, la voz de Rogers, Paul Rogers, se volvió el líder de la banda Bad Company. Así que todos los demás se fueron, se perdieron, y este no. Bueno, usted tiene mensajes, yo también tengo los míos. ¿Qué tal si...? Sí. ¿Cuál quiere escuchar primero? Espéreme. Tenga cuidado con mi computadora, que cada vez que ¿cuál? Mueve ese chunche, me la mueve por aquí. Va, dele, pues. Ajá. No, ya tranquila. Este chunchote, la pantalla gigantesca. Ah, la pantalla gigantesca, sí. De los saludos. Ajá, dele, pues. Vaya, dicen aquí... Hola, buenos días, Sergio y Nati. Un gusto saludarles. Soy Melvin Hernández desde San Vicente. Por favor, quiero escuchar la canción I'll Be Alright Without You de Journey. Y también dicen aquí, es un grato honor saludar a don Sergio Gallardo y compañía. Feliz día patrio de independencia y saludos cordiales a tu asistente. Les deseo 1900 bendiciones y éxitos a este gran programa. Me gustaría que me complaciera con una canción de Gino Vanelli, Living Inside Myself, y también uno que me lo pidieron que quieren saludar. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Ponce. Saludos desde San Francisco, California. Okay. Y todos los escuches de 1900 ayer y muy especiales a ti, Sergio, y te felicito por dos cosas. Por tu lindo lindo que tengas. De color verde, gracias. Ya pendiente desde Apastepeque, San Vicente, dice Herbert. Una cosa. Cívico para todos. Jorge Luis Serrano González, este siempre nos recuerda de todos los efemérides que hay para ahora. A veces hay unos que todos conocen, como por ejemplo Otis Redding, y hay otros que uno dice, ¿y ese quién es? Elvis Jones. Elvin, me imagino que es. Bruce Palmer, un inmenso grito. Cuando regresemos, vamos a completar esta canción. Hola, hola, estamos de regreso. La cadena terminó. Drop your silver in my tambourine. Help a poor man build a pretty dream. Give me pennies, I'll take anything. Now listen while I play my green tambourine. Jingle jangle start to shine. Reflections of the music that is mine. When you toss a coin, you hear it sing. La canción se llama La Pandereta Verde, el grupo Los Lemon Pipers, y era música de la que se llamaba psicodélica, por los ruiditos esos. Y era música que iba acompañada, imagínense ustedes, con estampas especiales producidas por el ácido o algo así tendría que ser, porque como era una pandereta verde y habían ríos de limón y no sé qué cosas más. Era tipo Lucy en el cielo con diamantes. Bueno, sigan llamando. Ah, no, no hemos estrenado el teléfono. Ya les voy a dar el número para que me llamen. Ya venimos. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Ajá. Ajá, Sergio. ¿Qué pasó? ¿Qué horas son? No tengo la menor idea. Es la hora de contarles que se acabó la cadena y son las 10:27. Y es una muy buena hora para ir a echar gasolina a las Texaco. Dos que le recomiendo, la Zurita y la Texaco Libertad. ¿Por qué se la recomiendo? Porque es diferente. ¿Ustedes creen que todas las gasolineras son iguales? No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Generalmente tienen precios diferentes para comenzar. Y en unas son más amables que en otras. Pruebe usted la gasolinera Texaco Zurita o la gasolinera Texaco La Libertad y se va a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. ¿Tiene mensajitos o no tiene mensajitos? Ahorita reviso. Revise, por favor. Aquí tenemos. Fíjese que no. Ah, cómo no. Aquí dice. Vaya. Sergio, desde San Esteban, Catarina, San Vicente, por favor, pónganse la canción Mujer de un solo hombre. Hombre de una sola mujer de Elton John y discos, gracias. No, Diaco dice. No, o sea, no se la voy a poder poner. Diaco. Porque también no la tengo, con quien la tengo es con Polanca. Vaya vos. Te equivocaste. Pues sí. También aquí dice, vamos. Te repiten que quieren la de Soul Macosa. Soul Macosa, vamos a poner ya Soul Macosa. Además, yo les voy a contar que en 1970, por estos días, el vicepresidente de los Estados Unidos tuvo una cadena nacional, ¿no? Y allí él dijo que, en su discurso, la juventud de los Estados Unidos están siendo lavados de cerebro y están inducidos a la cultura de las drogas gracias a la música de rock. Además, las películas, los libros y también los periódicos que se conocen como del underground. ¿Qué tal eso? Música como esta les lavaba el cerebro y los inducía a cosas que no debían, según el vicepresidente Agnew. ¿Qué mente más estrecha? The Roadhouse Blues del grupo The Doors. Bueno, y recientemente estuvo cumpliendo años un señor que fue sumamente popular a fines de la década de los 60, David Clayton Thomas. Y todo el mundo creía que él iba a tener un futuro grandísimo. Digo grandísimo porque ha tenido buen futuro, sin embargo, no tan grande como lo que pronosticaron. Decían que él iba a ser el sucesor de Frank Sinatra. Hace poquito estuvo cumpliendo añitos. Él, dije que era David Clayton, sí. Thomas, la primera voz de Blood, Sweat and Tears. Bueno, pues este señor no llenó las expectativas que tenían para él, para ser tan grande como imagínense ustedes, Frank Sinatra. Y recientemente David Clayton Thomas estuvo cumpliendo 78 años y todavía está activo y acaba de hacer algo especial. Aquí hay que poner esto. Aquí está en el 5, ¿verdad? Ajá, está bien. 3B. Sí. Esto. Para esto. 3B. ¿Está segura? Súbalo, sí. Va, ok. Burrísima. Va, ok. Entonces resulta que el David Clayton Thomas acaba de hacer algo. Hizo una grabación de una canción que Nati ya la tiene lista. Ya la tengo lista. ¿Cómo se llama, Nati? Never Again. Never Again. Never Again. ¿Y de qué se trata el Never Again? Nunca más. Él está protestando contra el uso indiscriminado de las armas que hacen en los Estados Unidos y que ha ocasionado tragedias en las escuelas secundarias. Así es como suena esta nueva canción de David Clayton Thomas. ¿Tres? Y hasta video le hizo. Another bloody day in America. Another mass shooting in the news. Otro día sangriento en los Estados Unidos y otro tiroteo y masacre empieza. And I hope it's something you can use. Now we both watch the same violent movies. And we both play the same. If this

Y acabo de entrar al internet para ver qué resultado está teniendo la protesta de Never Again de David Clayton Thomas, y por lo menos en el Canadá, de donde él es nativo, le están dando gran cobertura en prensa sobre la canción contra la violencia escolar y las matanzas, eso provocado por la falta de control de las armas de fuego. Bueno, el tal David Clayton Thomas estuvo cumpliendo años el pasado 13 y cumplió 78 años. Ah, es el mismo día que cumplió Jacqueline Bisset, de quien habíamos estado hablando cuando pusimos The Deep. Jacqueline Bisset cumplió 75. Y 75 son los mismos años que cumplió ese mismo día Pete Cetera, a quien conocimos en El Salvador gracias a esta canción con el grupo Chicago. Canción que pegó acá antes que en los Estados Unidos, no me van a creer, ¿eh? Canción que tiene que ver con una hora. Se llama 25 or 6 to 4. 25 o 26 para que den las 4, porque esa fue la hora en la que Pete Cetera compuso esta canción. Hora, sí, es hora de ir a poner gasolina también. ¿A dónde? A las Texaco. ¿Cuál es? La Zurita. Y la otra es la Libertad. Y hablando del Pete Cetera, que acaba de cumplir 75 años el pasado 13, se distinguió no solamente por lo que hizo con la banda Chicago, sino también lo que hizo como solista, como por ejemplo esta canción que sirvió para la banda de sonido del Karate Kid 2, cuando el Karate Kid se va con Miyagi a Okinawa acompañándole porque se le estaba muriendo el papá, y ahí le sale ¡ay! Un bully. Tonight is very clear, as we're both lying here, there's so many things I wanna say. I will always love you, I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to

Original, integral y multigrano. Buenas por naturaleza. Nuevas Tortitrigo de Lido. Yo de Lido no me olvido. Amigos, les saluda Willy Maldonado, invitándoles para que a partir del 1 de septiembre escuchen a través de Láser Inglés 1900 Ayer, de nuestro querido amigo Sergio Gallardo. Vamos a tener que pedirle a Willy que haga otra, que diga de nuestro querido amigo Sergio Gallardo, acompañado por Nati. ¿Le parece o no le parece? No sé, si usted quiere. Muy bien. Después de esta canción vamos a irnos al teléfono, porque el teléfono no lo hemos usado. Ya usamos la página de Facebook 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo, y hemos estado usando el WhatsApp, lo que vamos a volver a hacer en estos instantes. Sí, ahorita. Vaya. Dice el primero, Sergio desde San Esteban, Catarina, San Vicente, por favor pónganse la canción Mujer de un solo hombre, hombre de una sola mujer, de Elton John. Gracias. Bueno, me he equivocado, pero de todas maneras ahí vamos. San Vicente, San Esteban, Catarina, que queda cerca, sí, de San Vicente, donde venden los trocitos de carne de cerdo adobada, ah, sí, tipo shish kebab. Y ahí también hacen un excelente pan, se llama pan de tusa. Va, dele. Dice, Sergio y su asistente, quiero agradecerles por el tiempo que ustedes nos permiten al recordar música de antaño y especialmente enriquecernos más en la cultura de la música con sus anécdotas y muchas historias más de cada artista o banda. No quiero abusar, pero es la misma emoción que se siente cuando desde Italia escuchamos Radio Láser. Dice, si puede, escuchemos These Eyes de Guess Who. Que tengan una bendecida y bonita semana. Hasta el próximo domingo. Saludos de Alberto Guevara. Pero este está abusando y es tercera vez que Miguel que vemos, ¿ah? También dice, buenos días, Sergio, saludándote en este día de nuestra fiesta patria y gracias a Dios y la Virgen María que te seguimos escuchando con tu sabiduría musical. Bendiciones. Y yo también quería dar un saludo especial a mi hermana que me está escuchando siempre, pues sí lo agradezco. Ella va a cumplir años el 17 de septiembre. ¿Ya se lo habíamos anunciado a ella, sí, o no? Sí, a la vez pasada, pero para que... Con anticipación, cerca, porque con esto ya no... Es cumpleaños, ya son fiestas patronales. Ya son fiestas patronales, después mío. Va, está bien. Está bien, porque le da ánimo. También, sí, el otro día me mandó solicitud del Facebook. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, yo la acepté naturalmente. Vaya. Tenía cuello porque era su hermana. Va. Este no es Elton John, este es Paul Anka acompañado de Odia Coates. One man woman, one woman man. Monógamos se debería llamar. But I'm a two- tenemos a Beatriz, que es una oyente fiel y que trabaja también con Pencho y Aida, es de las coordinadoras. Gracias por estar en sintonía y gracias por las fotos y gracias por un montón de cosas más. Además de esto, a propósito de Pencho y Aida, el otro día anduve por allí y me dio risa. Digo me dio risa porque había gente que se había puesto en mis redes sociales, un montón de gente, mire que Sergio está bien y que ahora ya está repuestito y tururú, tururú. Y entonces vino alguien y se le ocurrió decir que Omar Angulo me debería de hacer una canción. Y yo di gracias a Dios que no me la hizo, porque y porque le da risa. Digo, doy gracias a Dios porque son bien monótonas, agarra y solo dice una línea, Sergio Gallardo tiene el ojo pardo lo tiene Sergio. Entonces yo doy gracias y que no me lo hizo él, sino me lo hicieron en Pencho y Aida, me hicieron una cancioncita. A ver, me voy a tomar la libertad. Su incondicional apoyo. De ponerlas, a ver qué les parece. Canción escrita esta mañana durante la entrevista, ¿sí? Como siempre. ¿Sabes tú quién está aquí hoy esta mañana? Más de 40 años de experiencia musical y radial. 50, para ser exacto. 50, entonces. Su vida es un milagro, la gente lo quiere mucho. El poder de la oración es la mejor medicina que hay. Oye, Sergio, eres todo un campeón. Qué alegría verte brillando fuerte como el sol. Sergio Sunshine, Dios ha estado con él desde 1900 ayer. Sergio Gallardo, Sergio Gallardo, Sergio Gallardo, Sergio, Sergio, Sergio Gallardo, Sergio Gallardo. Figuras del deporte, respeto le tienen a Sergio. Aunque los criticaba, eso los motivaba a jugar mejor. Sin duda podemos decir con una sonrisa. Ay, wiri wiri, para rato, para Sergio Gallardo. Y es Sergio, eres todo un campeón. Qué alegría verte brillando fuerte como el sol. Sergio Sunshine, Dios ha estado con él desde 1900 ayer. Sergio Gallardo, Sergio Gallardo, Sergio Gallardo. Con ese gol, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron con ese gol? Qué metido soy tú. Gracias a Dios, a la muerte metió gol. Qué bueno. El que me hizo esa canción se llama Emilio Villatoro, aunque su nombre artístico es Don Lombardo. ¿Qué le pareció? ¿No cree usted que no está tan monótona como no el que... está bonito? ¿Verdad que sí? ¿A usted le gusta? Lo había escuchado, está bonito. ¿Lo había escuchado? No, ¿verdad? No. Ah, ya ve, pues, ya ve. Bueno, 22-24-15-14. Ese es el teléfono de cabina que vamos a proceder a usar porque hasta ahora no lo hemos usado y ya se va a acabar el programa. 22-24-15-14. Estamos a la orden. A ver, que suene, que suene, que suene. Ahí está, mire, bien rápido. Va, entonces ahora... levanto esto. Nati se me está durmiendo. No. Aquí pongo el speaker. ¿Dónde pongo el speaker? Vamos, pues. Está Nati. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hombre? Aquí regañando a la Nati porque se me está distrayendo mucho. Regañando a la Nati. Es que. Qué bonita la canción que te han hecho, mi viejo. ¿Te gustó? Sí, hombre. ¿Verdad que? Nosotros ya estamos ya de la tercera edad, hombre. Por eso es que nos gusta que nos hagan cosas bonitas también, hombre. Bendito sea Dios que no me la hizo Omar Angulo, ¿verdad? Te saludo a tu camarada Oscar Vélez de aquí de San Antonio Abajo. Ah, vaya, mucho gusto. ¿Qué tal? Me acuerdo cuando te miraba en el canal 6 con aquel programa de Soul Train. Ah, lo que pasa es que yo no salí en Soul Train. Lo que yo hacía era tomaba partes prestadas de Soul Train para ponerlas en éxitos musicales. En éxitos musicales. Acordémonos que en esa época casi no se hacían videos musicales. Sí, porque era poquita la música que salía por la televisión y me gusta y me alegra mucho que tú estés en la radio en estos momentos disfrutando con todos nosotros, los oyentes, de un programa tan bonito y que me gustaría que los jóvenes entendieran y oyeran que la música de antes es la mejor que siempre ha existido hasta este momento, con gente y personas como tú que la están poniendo, con mi estimada que está ahí a la par tuya, ¿me entiendes? Ajá, tu estimada que está a la par. Aquí estoy. Pero fíjate que a tu estimada que está a la par mía y que se llama Nati, la tienen bien domesticada los papás. Vaya, pero... Sobre todo porque lo que más le enseñaron fue la música de Chicago, ¿no? Ay, sí. Oh, fíjate que me encanta mucho la música de Chicago, especialmente te iba a pedir aquella famosa canción, El Músico Callejero. Ah, vaya, okay. Sí, porque... O si no, fíjate que me acuerdo una de Cameo, no sé si te acordás, que se llama Trotando Sobre Caliente o Sobre Razas Calientes, algo así, no sé si te acordás de esa canción. Yo creo que se hizo Cameo famoso porque salía en la película de Gracias a Dios es Viernes. Correcto, de Gracias a Dios es Viernes. ¿Verdad? Ajá. Sí. Okay. Mira, Sergio, es un placer sinceramente poderte oír y poder estar con estas anécdotas tan bonitas que son recuerdos para nosotros los viejos, pues que yo me alegro mucho, sinceramente, y te deseo muchos éxitos más, Sergio, en tu vida, que te falta y a la mía también. Y Dios te bendiga, gracias, y bendiga a mi vecina que está contigo también. Gracias. Que me pongas la música que te estoy pidiendo, mi Sergio. Ya está sonando. We'll be right back. El músico callejero, The Street Player, del grupo Chicago, grupo que conoció Nati. Sí. Gracias a su papá y una piscina. Cuéntenos cómo es eso de la piscina. Pues mire, le voy a comentar. Yo cuando estaba chiquita, mi papá... estando chiquita, cuando estaba chiquita. Estaba más chiquita. Mis papás ponían una piscina inflable ahí en la casa, era tamaño regular. Bueno, ahí nos bañábamos con... Bueno, yo y mis hermanas. Entonces ellos ponían de fondo a Chicago, a Grand Funk, también Climax y pues todos los grandes. Entonces a mí se me quedaron esas canciones y compraban churrito Diana. A mí me encantaba eso, que estábamos en la piscina, comíamos tomábamos coca y esto, y era una bonita madrugada en la mañana. Así que una madrugada en la mañana. Perdón, en la mañana. Una madrugada en la mañana. Es que vengo a la traba. Yo creo que usted es dormilona. Le gusta dormir bastante y se me hace que la hacían levantarse a horas normales. No, error. Yo tengo clases a las 6:30. Entonces yo me levanto a las 5:30. ¿A dormir va? No voy a dormir. A dormir va. Ya la descubrimos. Terrible. Atención, profesores. Ya no exhibiste. Pongan aquí la queja. Bueno, acordémonos de una serie de televisión que hace muchos años, por estos días, fue estrenada en la televisión. Here we come, walk down the street, we get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Or anywhere, just look over your shoulder, guess who'll be standing there. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. Los gringos se preocuparon porque les estaban llevando las divisas para Inglaterra, los Beatles. Entonces, para contrarrestar eso, se inventaron un show de televisión, el show de los Monkees, y sí que pegó. Serie que fue al aire un 12 de septiembre de 1966. La serie de Los Monkees. Hey, look what you have done, showing me the sun, and now it's shining through. With you. Hey, I like the things you say, and I like the way you do the things you do. It's nice to be with you. Someone new, they Estar contigo del grupo Los Monkeys, que en septiembre de 1966 estrenaron su show de televisión. Y a propósito de show de televisión, dos años después, en 1968, por estos días, se estrenó otro show de televisión que estaba basado en una tira cómica. ¿Usted lee tiras cómicas? Poco. ¿Por qué? Yo no, es usted muy intelectual para andar perdiendo su tiempo con esa basura. No es eso. Porque yo no soy intelectual y sí leía Archie y leía... Sí, es que hubo un tiempo que sí mi papá me enseñó Lorenzo y algunas, Pepita. Pero no era mucho que yo lo hacía. Van a disculpar que no era mucho la historia. Bueno, pues entonces yo les voy a contar pero la historia... coleccionaba. Ah, ¿su papá? Sí. Le encantaba. A nosotros no nos alcanzaba el dinero para coleccionar, entonces lo que hacíamos era ir a la peluquería, y en la peluquería, mientras nos pelaban, ahí nos dejaban leer los paquines, los chistes, quisieran llamar, cabal. Y sobre todo los que me encantaban era donde estaba Archibaldo Gómez, acompañado de una rubia, que era la Betty, y la morena, que era Verónica, una chica fresa, fufurufa, ricachona y mandona como ella sola. Y estaba ahí también Torombolo y Reggie en inglés, que en español se llamaba Carlos. Odiosito el infeliz. Yeah. serie de televisión que tenía un grupo que se llamaba The Archies. El que cantaba era Ron Dante. Y entre broma y broma era tan popular el show que esta canción, que formaba parte de la banda sonora del programa, llegó a ser la canción más popular del año 1969. Posteriormente, en los 90, salió una serie de televisión, también tenía que ver con Archie, que se llamaba Los Misterios de Archie. Y usted me contaba algo de ¿quién? ¿De mi hermana? De su hermana. Que cuando era chiquita cantaba esa canción, pero estaba en una versión en español. Entonces ella le hacía Sugar, oh honey, honey, con la vocecita. Dulces besos me das tú, le hacía, esperando por ti estoy, decía. Ay. No, ahí le tenemos la comprobante, ¿verdad? Ah, sí, la grabaron. No. Sí, la grabamos, pero ahorita no la tengo. Demonios. Bueno, yo la única de Dulces Besos que conozco es una que cantaban con Menudo, pero creo que no es la misma. ¿Vamos a ver? Esa es, no, creo que no. ¿Verdad que no? No, creo que no es. Dulces besos. No, no es. No es. Era la misma, la de Archie, pero en versión en español. Ah, bueno. Esa no me la puedo, ¿eh? Bueno, ¿hay mensajitos o vamos al teléfono? Sí, que casi no lo hemos usado. Va. Bueno, Sergio. Pero antes vamos a poner eso. Eso que está ahí en... Va. One, two, three. Ahora. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Muy bien, y si te vas a mover a una Texaco, tiene que ser una Texaco Zurita o Texaco La Libertad. Cuando vayan a surfear, bueno, si no se ofendan, cuando van a comer conchas, va. O cuando van a comer ostras. ¿A usted le gustan las ostras, no, verdad? No, a mí me gustan los camarones. Ah, vaya. Ay, bueno. No, a mí no me gustan los camarones y me alegro mucho que ya los sacamos del gobierno. Bueno, ay, vamos. Démosle. ¿En qué? Ah, va, mire. Aquí dice, por los recuerdos me gustaría escuchar Ana del grupo Sapo I Can Make. Creo que así se escribe. Dice, saludos Sergio y especial a Nati. Eso que estamos escuchando es música, son canciones con sentimiento. Gracias, dice. También aquí dice, saludos Sergio desde Alabama. Bendiciones. Ah, desde Alabama. Sweet Home Alabama. Qué bonito. Y solo dice, dijeron... Sí, solo dijeron eso y no dijeron su nombre. ¿No dijeron su nombre? No, dice, muy buenos días, ¿me podrían poner la canción Liar de Los Tres Perros de la Noche? Bueno, hay que celebrar a que llamaron de Alabama. Vale. Bueno. No, pero a usted no le gusta esta, a usted que le gusta es la de Kid Rock. Ah. No. No, esa. De Lynyrd Skynyrd. ¿Verdad? Bárbara. Ya ves, a mí no me Para que vean ustedes que Mati, de Nati, no es Mati, no es cinco de yuca, la voy a poner para que les cuente a ustedes lo que a mí me estaba contando. Va, dele pues. Va, es que me contaron ahí de que el nombre de que tienen, Lynyrd Skynyrd, es el nombre de un profesor que tuvo uno de los integrantes de la banda. Uh-huh. Entonces le caía tan mal, porque no sé qué le hacía en el colegio o en la universidad, no sé en dónde. Pero por eso le cambiaron, pero el nombre lo cambiaron algunas letras por la Y. Entonces de ahí viene su nombre. Lynyrd Skynyrd. Sí. Ya ven, pues, por algo la tengo aquí. Bueno, y aquí va el otro, ¿eh? Ay, bueno. Es, no solo tiene Sweet Home Alabama, sino también tiene The Werewolves of London. ¡Abu! Y al final menciona también Sweet Home Alabama. Sí, al final. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Me pidieron una que no entendí bien el nombre, espero que sea esta. A bad time to be in love. Un mal día, una mala época para enamorarse. Bueno. Creo que esta sí va a ser la que cantaba la hermana de Nati. Así está este. Exacto. Estamos. Esta sí, ¿verdad? Para ¿cómo era la vocecita? Sugar, decía. Oh, honey, honey. Así, así. Ajá. Hola. Oh, sugar, honey, sugar. Honey. Así le hacía. Dulces besos me das tú. Me faltaba el aire. Esperando por ti estoy, le hacía. Esos son los beats. Y no puedo decir quién cantaba porque muchos cantaban. Cantaba Mario, cantaba Germán, cantaba también. ¿Quién más? El Coyote. Bueno, vamos al teléfono. Va. Venga para acá a apoyar los botones que tiene que apoyar, que todavía no he aprendido. al 22 24 15 14. ¿Listo? Aquí falta. Va, aló. Hola, buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Bien, saludándote y contento de oírte nuevamente, ya repuesto, gracias a Dios. Gracias y también sirviendo, porque fíjate que tengo la impresión, de acuerdo, si siguen los ¿cómo se llaman? Los consejos de un oyente, que al que me hizo la canción de Pencho y Aída, le tienen que dar un Grammy, dice. Sí, correcto, es un artista, la verdad, yo escucho también ese programa, que es el número 2, ¿verdad? El tuyo es el 1. No, el mío es el 2, ese tendría que ser el 3, porque el número 1 es Windows. ¿Y es nacional ese? ¿Cuál, Windows? Sí. No, ah, pues es no. El sistema operativo. No, entonces los nacionales, el 1 y el 2, entre tú y Pencho y Aida. Bueno. Y como estamos en el mes de la independencia, ¿verdad? Bueno, la identidad nacional más que todo, propondría yo que todavía dentro del mes podrías hacer un programa solo con música nacional, pero la anterior, ¿verdad? No grupos actuales, pues. Para que... Es importante escucharte también porque tú tienes, aparte de la sabiduría en la música, conoces mucho la historia, pero también es cultura, ¿verdad? Lo que hemos vivido esos tiempos con nuestros padres y nosotros que logramos escucharla, pues siempre que oímos algunas de esas canciones nos recuerda muchas cosas, ¿verdad? De la infancia y todo eso. Mira, vamos a hacer un especial entonces de independencia, ¿oíste? Correcto. Y vamos a tratar de hacerlo centroamericano. Bueno, sí. Porque total, Honduras, Nicaragua tienen la misma fecha de independencia que nosotros. Correcto, ajá. Pero lo nacional, ¿verdad? Más que todo, música nacional, okay. Que hemos recordado, ¿verdad? Sí, yo estaba pensando porque hay cosas que, por ejemplo, aquí tengo ya lista una canción, que es una canción hondureña, que tiene que ver también con nuestra cultura, porque ellos andan igual que nosotros, porque esto es de alguien que se va para el norte y se lleva el pollo campero y los tamalitos. Qué bueno. Y ahí la voy a poner. Ok. Va, pues. Y tal vez cerrando, si puede, ¿verdad? Ajá. Con el segundo himno del Salvador cerramos. ¿Cuál es el segundo himno del Salvador? Porque... Carbonero. Ah, es que mira, para muchos, ¿sabes cuál es el segundo himno del Salvador? ¿Cuál es? 100 mujeres. Ah, bueno, sí, es buena esa canción. Vaya, pues está bueno. Ok, mucho gusto, okay. Cuídate, saludos. Escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas. Ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos. Y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca. Una olla de curiles, tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, un atol y seis baleadas. Te va un tapado lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la aduana y que el gringuito no te ande con papadas. Bueno, ¿verdad que se parece mucho a nuestra realidad esa del encarguito? Yo sé que se está preguntando, ¿y eso qué es? ¡Ajá! Pensando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya, Nati, ¿qué es eso? Vamos a ir pensando. Hoy sí, ¿eh? el buen carbón. ¿De qué cosa? Versión de Víctor Tomasino, original de Pancho Lara. Nati, ¿qué horas son? Las 11:47. Ah, pues es buena hora para... para mencionar que hay que echar gasolina. Exacto. ¿En dónde? En La Libertad. Ajá. ¿Y en? Zurita. Zurita, perfecto. Ajá. Vamos bien. Las estaciones Texaco Zurita o en la estación Texaco La Libertad. Bueno, y al carrito hay que cuidarlo. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. En Pollos Real, vive la experiencia real y disfruta de nuestro paquete familiar a domicilio. Rápido y calientito, te llevamos un pollo entero, papitas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño, 4 panes. Y por solo 99 centavos, un cuarto de pierna de pollo. Llámenos ya al 2250-9999. Solo marque 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo dice la gente! ¿Sabías que el pollo rostizado de Pollos Real es recomendado por nutricionistas y consumido por deportistas? Acompáñanos este domingo 29 de septiembre al Parque Bicentenario para un paseo en bicicleta a favor del medio ambiente de nuestro país. European Bike Ride. Distancia 21 kilómetros. Hora 7:30 a.m. Inscripción gratis. Tendremos rifas, degustación de comida y muchas sorpresas más. Organizado por Unión Europea y la Federación Salvadoreña de Ciclismo. Patrocinan Powerade, Tule, Transporte del Sol. Te invita Grupo Radio Estéreo. Paseo de bicimontaña, vuelta al lago de Coatepeque, 21 kilómetros de recorrido y mucha diversión. Domingo 22 de septiembre, punto de reunión, gasolinera DLC Coatepeque, 6:30 de la mañana. Inscripción gratis. Información en bikecenter.com.sb o al 2264-6386. Patrocinan Trek, Volace, gasolinera DLC, Salvacola, Powerade, Bike Center y Radio Láser. Mil novecientos ayer. Vayámoslo, pues. Antes de que trabe los ojos. Se me quiere escuchar aquí, gente. Ajá. Dice. Ay, a ver. Usted ya se clavó en la canción, ¿no? Sí, es que eso me gusta. Dice, saludos desde Washington, D.C. De parte de Eva Brown. Sergio sabe quién soy. Abrazo fuerte. La conozco. Ah, es Dora Crespín. Sí. Saludos, Dora, que ha estado sumamente ocupada con los eventos organizados para la comunidad salvadoreña allá en Washington, D.C. Así que agacha, no me equivoqué. Este chero antes de cantar hacía arreglos. Buenos arreglos, por cierto. El primer gran éxito que hizo Barry White conduciendo a su orquesta, The Love Unlimited Orchestra. Por cierto, las monjas del Santa Inés hicieron una barbaridad con esta canción. No era la era el maestro de... No era una monja, era un maestro. No, era un maestro de gimnasia ahí me acuerdo cómo se llamaba, el profesor Pacheco, le decíamos. Mire, nos ponía a hacer unas marionetas, unas... Piruetas. Sí, piruetas. Ajá. Bien extremas, que yo no podía, yo hacía las normales, pero tenía que saltar un alto y que no sé qué, ¿verdad? Y con esta canción. Y con esa canción de fondo. Por eso se me ha quedado. Siempre recuerdo eso. Híjole, para mí sería para hacer cualquier cosa menos piruetas. Bueno, eso fue de lo que Barry White hizo popular antes de que sacara el cañón que tenía como voz. Me cuesta llegar a esa nota. Mi alfa y omega, mi principio y fin, eres lo primero, lo último y todo lo que va también ahí en medio. Bueno, pongámonos románticos. Y mi querido jeque, le dicen al jeque: hey, jeque, amarra el camello, date el turbante y deja allí tus zapatos que tiene la punta para arriba por un ladito, porque yo te voy a hacer la danza de los siete velos. ¡Ah! Midnight at the Oasis. La pícara de Maria Mulvar. Send your camel to bed. Shadows painting our faces, traces of romance in our hands. Heaven's holding a half moon, shining just for us. Let's slip off to a sand dune real soon, kick up a little dust. Advierto, mi amor, le dice, no vas a necesitar harem cuando yo esté a tu lado. Ay, ay, ay, qué amenaza. Bueno, un beso hasta tu programa esperado los domingos desde España. Y además de eso también mandan un adendum. ¿Qué tal eso? ¿Quiere que le lea eso o no quiere que le lea? ¿Quiere que le lea? Va, le, sí. Le voy a leer eso. Le voy a leer eso porque le concierne. Mire cómo se está haciendo usted de popular. Besitos a Natalia, hija de nuestra amiga Merlin. Oh, ¿ah? ¿Qué tal? Tere de Mestres. Ay, gracias. Bueno, ya nos vamos, pero... ¿Quiere hacer una última? ¿Quiere hacer una última? Llamada. Va, una última llamada. Va. Va, hagamos uno. ¿En medio o dónde le pongo? Sí, ahí, en este. En medio, ahí. Sí. Va, aquí, va. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Hola. Hola. Buenos días, don Sergio. Qué bonito me oigo ahí en su casa, ve. Hasta aquí siendo. ¡Hola, soy yo! ¿Cómo están? Bien, aquí escuchándome, porque tiene a todo volumen su radio. Sí, me encanta ponerle volumen fuerte. Vaya, ¿qué pasó? Cuénteme. Mire, cuando reaccionó a la canción que le hizo Don Lombardo. Ajá. Realmente está bellísima. Ah, ¿le gusta? Sí, me encantó. Sí, dijeron que merece un Grammy. Tal vez la señorita ahí, Nati, no le dio mucha emoción, pero la verdad es que quizás ella no ha tenido. No, es que... Lo que pasa es que ella, lo que pasa es que ella no es tan expresiva. ¿Cómo? Ah, okay. ¿Qué pasó? Que no le hizo... No le tiró bola a la canción de Sergio. ¿Cómo no? Sí me gustó. Terrible. Muy expresiva. No, sí. Linda. Mire, son los efectos del domingo. Pero no, sí es, me gustó. Es que vino desvelada. Bueno, también yo le doy gracias a Dios por su recuperación. Vaya, muchas gracias. De nuevo en la radio, ¿ok? Vaya. Buen día. Bye. Y ya se va. Sí. Ah, pues sí, ya se fue. Ay, qué lindo. Qué lindo es cuando a uno lo llaman solo para saludarlo, para decirle y no para pedirle nada, ¿eh? Qué emoción. Pero también yo quiero que me pidan algo porque necesito una canción para cerrar el programa. Y a sugerencia de Nati me dijo, vamos al teléfono. Acaba uno. ¿Aló? ¿Hola? Sergio. ¿Qué pasó? Muy buenos días, muy buen fin de semana. Es un gusto verdaderamente estar oyendo. Yo siempre te he seguido muchos años, hasta por televisión. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Bien, te hablo de acá de Sonsonate. Ok. Me gustó mucho cuando recordaste los patines que se leían en las barberías, en las peluquerías, ¿verdad? Sí, es que era clásico. Y es un clásico. Así como también era clásico que si no ibas a la barbería, siempre hubo un lugar en donde te los alquilaban. Sí, correcto. Pero en especial me recordó mucho porque mi padre era el propietario de la barbería, la peluquería Rubén Darío. No sé si tú te recuerdas de ella, ¿no? Se perdió en el terremoto. Sí, la Rubén Darío, ajá. Correcto, él era mi padre, y cuando yo llegaba siendo muy pequeño, ¿verdad? Me revisaba todos los paquines, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, pues, gracias a él, yo vivo acá en Sonsonate y me desempeño, soy médico, y he recordado mucho, he seguido mucho a ustedes, desde la femenina, ¿verdad? Desde todas esas épocas buenas. O sea que sos médico a puro pelo. ¿Manda? Sos médico a puro pelo. A puro pelo y con mucho orgullo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien vos! Así, un aplauso para tu papá. Gracias. Y era típico lo de los paquines, ¿verdad? Sí, buena época. Y que llegabas y te decía, ¿cómo lo va a querer ahora? ¿No va a querer una francesa clara? Sí, correcto. ¿O quiere un pleito de correcto. Pato? ¿Cómo se llamaba? No, Pato Bravo se llamaba, creo, el otro. Pato Bravo. ¿Verdad? Sí, nada de decir nada. Pato Bravo. Vaya, muy bien. Qué bueno haberte hecho recordar a tu papá. Gracias, Sergio. Y también qué bueno estar nuevamente contigo, ¿verdad? Que he estado disfrutando todo lo que estás hablando con tu compañera, ¿verdad? Muy buenos comentarios. Mi compañerita, decirle porque es una tierna. Hola. ¿Anda? Es una tierna. Tengo 21 años. Una tiernita. 21 años tiene y solo porque sus papás desde chiquita la acostumbraron a esta música es que ella le gusta y sabe algo de esto. Qué bueno, porque yo también te digo, yo tengo mis hijos, yo soy un contemporáneo, ¿verdad? Soy un loco música, yo me subo a mi carro y lo primero que me suena es mi música. Yo donde estoy, tengo que estar oyendo música. La láser siempre la ando en mi vehículo, no me la pueden cambiar y a mi hija le gusta este mismo tipo de música. Ajá, qué bueno. ¿Verdad? Sí. Así es que, bueno, puedo felicitarte y bienvenido de nuevo al ambiente. Te agradezco. Aquí vamos a estar pendientes siempre los domingos y te quiero pedir una canción. ¿Cuál canción? Espérame, Rolando. Ajá. Los Bebes How to Go. Ah, pero esa ya la puse. ¿A de veras? Sí, la puse. Bueno, te la voy a poner otra vez, pues. O Razones, de Hellway on Fire. Ah, esa está mejor porque no la he puesto. Vaya, muchas gracias, ¿oíste? Saludos hasta Sonsonate. Okay. Gracias, Sergio. Vaya, y antes de irme voy a ver si logramos establecer contacto con Rolando Orellana, uno de los... No, ahí no está, Nati. Ah, bueno, gracias. Aló, Rolando. No hables, grita porque te tengo en el celular y estoy tratando de darle volumen al celular al lado del tal micrófono. Rolando Orellana fue uno de los fundadores de Radio Femenina allá en 1966 y ahora vive en California. Qué gusto, Rolando. Hombre, estuve escuchando el programa, pero... controla cadena. Sin embargo, hoy su como para sentirme muy contento de que estés con Paquito Monterrosa en sus radios, las hijas de la femenina, y quería felicitarte porque, como siempre, estás bastante con toda la información que le proporcionas. Es primera vez que oís el programa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Es primera vez que oís el programa? Lamentablemente se está cortando. Te pregunto que si es primera vez que oís el programa. Solo te oí programa. ¿Primera vez que lo oís? Es que es lo malo cuando hablamos en WhatsApp. Pues como es de choto, no podemos andar reclamando mucho. Eso sí lo oíste bien, ¿verdad? Ok, Rolando, un abrazote, ¿oíste? Te hablo más tarde. No, si quieres te llamo a internet de otro teléfono. Mira, mejor llámame el próximo domingo porque hoy ya me voy. Ah, okay. Llamaste just in the nick of time. Ya, ok, algo después, pero es algo personal, así que... Va, ok, entonces... nos hablamos más tarde. ¿Podrías contestar más tarde? Claro que sí. Voy a contestar, te prometo. Okay. Vamos. Vemos Rolando Orellana, de los fundadores de Radio Femenina, y una persona con la que aprendí muchísimo. Era un desgraciado. Era malo, malo. Y ahorita sé que lo está oyendo, entonces ahora me lo desquito. Porque él quería que yo pasara 7 años solo dando la hora. Me decía, no, si para abrir el micrófono tenés que pasar mucho tiempo y hacer tus ejercicios. Y yo, no, yo quiero ya. No, tenés que pasar unos 3 años. Y yo, no, Rolando, ¿cómo va a ser eso? Pero afortunadamente logré romper sus paradigmas y aquí estoy. Gracias, Rolando, por todo lo vivido. Igual que a Willy, a Leonardo Heredia. Y a ustedes también por su sintonía. Nos escuchamos próximo domingo. Digo, no, mentira, no nos escuchamos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo nos vemos? Fácil. Con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. También patrocinar, ya hay nueva página en Insta. Ah, no me diga. Va, sí, ahorita estamos bien actualizados. Resulta que la muchacha está siendo una milenia traviesa. Acaba de abrir una página en Instagram. Para los quienes también les gustan, los jóvenes que ahorita les gustan estas canciones. Ahí nos pueden seguir en Instagram como @1900ayer. @1900ayer. Sí. Pero todavía no, porque todavía no hemos posteado nada. No hemos posteado nada, pero ya vamos a postear. Va, ok. Vale, nuevo juguete. Gracias, no, Nati. Vale, ya sabes. Nos vemos próximo domingo. Sí. Cuídense bastante. Igualmente. Just for a night, kissing and hugging and holding. 900 ayer. Mil novecientos ayer.